Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Breve e inmortal, había logrado vencer al tigre asesino, a esa fiera que según todo lo indicaba era el mismo Lon Mao, quien por medio de la hechicería había transformado su cuerpo en el de un tigre. La fiera asesina había atacado a Calimán, y este, indefenso, con las manos heridas por los tormentos a los que lo había sometido Lijara, se había valido de su arma favorita. Además, su única arma, que llevaba siempre oculta entre sus ropas, la cerbatana de bambú con la que lanzaba dardos omníferos. Cuando el tigre se lanzó contra él para clavar sus garras, Calimán había alcanzado a arrojar un pequeño dardo que se incrustó en el pecho de la fiera. Al instante, el tigre asesino cayó como fulminado por un rayo. El tigre quedó sobre el piso, aletargado por el fuerte narcótico que contenía el dardo. El tigre quedaría 6 horas dormido, como muerto. Antes de que Lijara se repusiera de la sorpresa de ver al tigre vencido, Calimán lo había aprisionado entre sus brazos musculosos y le ordenaba que diera instrucciones a todos los asesinos de entrar a la celda bajo amenaza de ahorcarlo entre sus brazos. Lijara, cobarde como todos ellos y temeroso de morir asfixiado, ordenó a todos sus cómplices que entraran a la celda. Y de inmediato Calimán cerraba la puerta dejándolos como sus prisioneros. Después, ató fuertemente a Lijara contra un poste. El asiático temblaba de temor al imaginarse que Calimán lo sometería a los mismos tormentos que él había sufrido. Ahora estás en mi poder, Lijara. Eres mi prisionera. ¿Qué haciendo conmigo, Calimán? Tal vez te aplique los mismos tormentos a los que me sometiste. La ley del talión, Lijara. Ojo por ojo y diente por diente. No, no, Calimán. Mi cuerpo siendo débil no soportaría los tormentos de piedad. Piedad, Calimán. Todos los asesinos imploran piedad y se muestran cobardes cuando están perdidos. Escuche, Calimán, escuche. Yo, cooperando con usted, yo entregaré a todos los miembros de la banda. Yo acusaré a los malos de ser culpables de varios crímenes. Fue él quien asesinó al viejo Don Guay. Fue él quien asesinó a un policía y varias veces trató de matarlo a usted y a sus amigos. Yo diciendo todo, yo confesando cómo hacíamos contrabando de joyas. Pero por favor, confía. No me lo meta a los tormentos, no. ¿Vas a colaborar conmigo, Lijara? Sí, sí, yo lo haré, lo juro que lo haré. Bien, entonces me dirás quién es y dónde se oculta el tigre de Hong Kong. ¡Cristian Dunker! Si vas a confesarlo todo, tendrás que entregar al jefe de la secta. Tendrás que decirme dónde se oculta el tigre de Hong Kong. Escuche, Calemán. Escuche, el tigre de Hong Kong es invencible. Nadie, ni siquiera yo mismo lo he visto de rostro. Nadie sabe quién siendo el tigre de Hong Kong. Me llevarás a su escondite. De nada, valiendo, señor, de nada. Él es un ser que tiene pacto con el demonio. Y si se entera de todo lo que sucede, a esas horas ya sabrá que usted estando vivo, que nos ha vencido y nos atacará. Y a mí por estúpido y cobarde, a usted por ser su enemigo, lo matará. Así todo me llevarás a su escondite. Aunque le hiciera, no lo contaríamos, señor. El tigre siendo muy hábil, astuto y tan malo. Y si yo la llamara a usted, se escondiese el tigre, no se presentaría. Se escaparía, señor, y tan solo esperaría la oportunidad para matarnos a los dos, ¿entiende, señor? Así todo me llevarás a su escondite. Necesito saber quién es el tigre de Hong Kong. Nadie ha descubierto ese secreto, señor. Nadie ha descubierto. Nadie podrá hacerlo bajo pena de morir. Me llevarás a su escondite, hija. De otra manera, te prometo los peores tormentos. Pero me está diciendo, por favor, piedad. Piedad, parece bien. Puedo asegurarte que nunca has imaginado los tormentos que conozco. Durante años he vivido en el Asia y presencié los tormentos de los árabes y los turcos. Vi a verdaderos maestros de la maldad y el tormento martirizar a sus víctimas al grado de enloquecer. ¡No! Y pedir a gritos la muerte. En vida he hecho el juramento de no hacer daño a mis semejantes, pero ahora, para descubrir quién es el tigre de Hong Kong, faltaré ese juramento y tú recibirás los peores tormentos, Lijara. Tú decides, ¿me llevas a su escondite o te esperan los tormentos más despiadados? Tú dices. El asiático se mordió los labios lleno de temor. Luego, su rostro adquirió una expresión de derrota y dijo... ¿Tú creyendo la Calimán? Yo llevándote al escondite del tiro de Hong Kong y tú dándote cuenta que no pudiendo luchar contra un hombre que teniendo pacto con el demonio. Y te llevaré a su escondite y maldirás mil veces, haberlo hecho. En ninguno de los hombres saldremos con vida de allí. Yo moriré por cobarde y por haber traicionado al tigre. Y tú por ser el más cobarde, enemigo y tratado de descubrirnos. Y te llevaré a su escondite, Calimán. Pero no tendrás vida para contarlo. De la princesa Jasmine, la enigmática y hermosa mujer permanecía con gesto pensativo recostada sobre el mullido diván de terciopelo rojo. Fumaba pausadamente el aromático cigarrillo en su larga boquilla de nácar y marfil. Su cuerpo, de exquisitas formas, se adivinaba a través de los encajes y sedas bordadas en oro. Sus grandes y hermosos ojos negros permanecían fijos en el espiral de humo azuloso que escapaba del cigarrillo. Fresca, el gigantesco criado chino, permanecía inmóvil junto a los grandes pebeteros de bronce, alimentándolos de aromáticas esencias de sándalo y heliotropos. El perfume, la luz mortecina escapada de las lámparas chinas, la música oriental que llegaba desde el barrio chino, y la belleza incomparable de Jazmín, hacían de aquella escena una típica estampa oriental, semejante a la de los viejos grabados del milenario Oriente. Jazmín permanecía pensativa, y sus rojos y carnosos labios se movían pausadamente al pronunciar un nombre. Calimán. Y al solo conjuro de aquel nombre, el pálido rostro de Jazmín se encendía con rubores de pasión. Su pecho se movía acompasado, trémulo, delatando los sentimientos que guardaba el corazón enamorado de Jazmín. Calimán. Oh, el único hombre que ha sabido despertar en mí las inquietudes del amor. Oh, qué destino tan absurdo ha juntado nuestras vidas, solo para entristecerlas con la sombra de la tragedia. Oh, Calimán me odia, lo sé. Aquel amor que vive en su alma se ha convertido en un sentimiento de rencor y furia contra mí. Me odia, lo sé. Y aunque en su corazón hay eco para mis sentimientos, me odia. Ha descubierto la falsedad de mis palabras y ya nunca conquistaré su vida. Oh, Calimán, el único hombre que pudo haber cambiado el curso de mi vida. Es por él que varias veces traicioné a los míos librándolo de una muerte segura. Y esta noche le facilité el triunfo. Calimán lo sabe, pero me odia. Su inquebrantable sentido del deber nos convierte en enemigos. Un gesto de amargura ensombrecía el bello rostro de Jazmín. Sus manos, como inquietas palomas, se movieron nerviosamente palmeando. Al instante, Krishka, el gigantesco criado chino, acudió al llamado de su ama. Llegó hasta ella e inclinó la cabeza en saludo respetuoso. Ordenando, ama, el señor Krishka te escucha. Krishka, esta noche tener una misión especial para ti. Krishka, de la voluntad de su ama. Esta noche debemos salvar la vida de Calimán. ¿Salvar al extranjero? El rostro siniestro de Krishka se descompuso en gesto de sorpresa y rabia contenida. No comprendía cómo su ama hablaba de salvar a Calimán, que era enemigo del barrio chino. Salvar al hombre que te ha ofendido, honorable señora. Salvar al enemigo del barrio chino. Salvarlo, sí. Salvarlo de la furia del tigre de Hong Kong. Se sabe ya que Calimán vive, que ha vencido a Lord Mao y a Li Hara, y ordenará su muerte esta misma noche. Honorable ama y señora, diga que la voluntad del tigre de Hong Kong se cumpla. El extranjero no merece vivir. Es un hombre peligroso, muy peligroso. Aún así, debemos salvarlo una vez más. Debo entender que mi ama y señora ama al extranjero. Ay, lo amo, sí. Y aunque lo he envuelto en las mentiras ordenadas por la secta, he procurado salvar su vida en varias ocasiones. Krishka, piensa que mi ama y señora habla mal. ¿Qué dice? No lo puedes llamar a un hombre que no sea de nuestra sangre y lata. Eres honorable princesa y no debes negarte a amar a un extranjero. Krishka, pones en peligro tu vida y ayudas al extranjero. Deja que el tigre de Hong Kong lo mate. Krishka, una palabra más y te mando a azotar, ¿entiendes? Ordenaré que te azoten hasta que la sangre brote de tu cuerpo. Y luego se las ha alojado al mal. ¿Al mal? Pero es humilde cristiana y señora. Por un momento habló pegado por el amor y el respeto que siento por ti. Oh, sí, lo sé, Clisca, pero no debes hablar así de Calimán. Siento que es extranjero, que Alamán lo traicionó a mi lanza y a mi gente, pero es algo más fuerte aún que la razón y el juicio. ¿Cómo es poder estar al lado de ese hombre, señora? Lo sé. Esta noche lo he perdido para siempre. ¿Por qué dice el pobre para que lo maten, señora? Porque un hombre como Calimán no merece el morir como un miserable. Le ayudaremos a salvarse esta noche. ¿Qué debo hacer, señora? Ahora saberlo. Antes deberé hacer una llamada por teléfono. Tendremos una trampa para Calimán. ¿Una trampa? Sería el que quería salvar, honorable señora. Y es el único medio para salvarlo. Una trampa para Calimán. Una trampa que puede ser mortal. Había una expresión enigmática en la princesa Jazmín. Hablaba de salvar a Calimán y, sin embargo, fraguaba una trampa. Crisca, el gigantesco criado chino, se miraba sin comprender. Esta noche tenderemos una trampa para Calimán. Lleva también el riesgo de perder la vida, pero es mejor que dejarlo que esté atrapado por el tigre de Hong Kong. Jazmín alargó su hermosa mano hasta tocar el blanco aparato telefónico. Señorita, comuníqueme con la policía. Crisca reaccionó con sorpresa al escuchar aquellas palabras. ¡La policía! ¿Qué vas a hacer? Silencio, Crisca, silencio. Bueno, ¿sí? ¿Jefatura de policía? Desea hablar con el sargento Knowlton del Departamento de Investigaciones Especiales. Gracias. Jazmín colocó un nuevo cigarrillo en su fina boquilla de ámbar y martini. Y Crisca, atento y solícito, le ofreció la flama de un encendedor. Gracias, Crisca. La mano de Crisca temblaba mientras sus rasgados ojos miraban interrogantes a Jazmín. ¿Qué vas a hacer? Es peligroso comunicarse con la policía. Ellos continúan investigando. Silencio, Crisca. Bueno, ¿hablando el sargento Knowlton? Escuchad, tengo un mensaje urgente para usted relacionado con los delitos cometidos por la secta del tigre de Hong Kong. ¿Qué era lo que se proponía hacer Jazmín? ¿Acaso confesar los delitos en que estaba involucrada con todos los de la secta? Crisca, el criado chino, escuchaba y miraba tenso a su ama. ¿O no le importa saber quién le habla, sargento? Debe bastarle tan solo que tener un mensaje de Calimán. Sí, Calimán mismo ordenarme comunicar con usted. Le explaya. Le cuente que Calimán le prometió investigar el caso. No siento, sargento, pero Calimán no puede comunicarse con usted por ahora. El mensaje es el siguiente. Escuchad. Calimán necesita verlo esta misma noche. Sí, a las 12, en el muelle 18. Para entonces tendré resuelto el caso que investiga y usted tiene que estar ahí para enterarse de todo y proceder a la captura de la banda. Sí, esas fueron las palabras textuales de Calimán, sargento. ¿Usted confía en Calimán o es eso? Bien, entonces Preséntese a las 12 en el muelle 18. Y algo importante, sargento. Calimán quiere que vaya usted solo. Sí, tiene usted que ir solo. Si se presentara con sus hombres, todo el plan se vendría abajo. Claro que está en su derecho de rechazar la invitación, pero Calimán confía en usted. ¿Por qué no hace lo mismo? ¿Aceptar usted, sargento? Bien, sí. A las 12, en el muelle 18. Le colgan. Venir usted solo. Esas son las órdenes de Calimán. Jazmín colgó el auricular bruscamente y una sonrisa de burla y triunfo iluminó su rostro. Bien, el sargento había mordido el anzuelo. Ahora ya está consumada la primera parte de mi plan. ¿Qué es lo que va a hacer, honorable señora? ¿No has oído, Clisca? El sargento Norton estará esta noche a las 12 en el muelle 18. ¿Irá a entrevistarse con Calimán? Pero es falso. Por supuesto que es el falso, Clisca, pero el sargento lo ha creído fielmente. Confía. Tiene fe ciega en Calimán y está al punto a la cita. Calimán no asistirá. En cierto modo, sí, Clisca. Calimán irá a esa cita. ¿Pero cómo? Tú ir en su lugar. ¿Yo? Sí. Yo darte unas lopas iguales a las que usa el Calimán. Tu cuerpo atlético y fuerte es el semejante al de Calimán. Y en la oscuridad de los muelles, el sargento creerá que es Calimán. Comprendo, señora. ¿Y qué debo hacer? Primero, no dejarte aproximar demasiado al sargento. Podría reconocerte. Lo esperas en el lugar fijado y cuando avance hacia ti, te lanzarás un puñal. No, Clisca. Procura solamente herirlo, que no muera. El sargento jurará que Calimán trató de matarlo y ordenará su aprehensión. Toda la policía busca al Calimán por el intento de homicidio. Es hacer la manera de apartarlo del peligro del tigre de Hong Kong. La policía tal vez detenerlo esa misma noche y así Calimán se verá obligado a abandonar su investigación. A duras penas pueden demostrar que no fue él quien trató de matar al sargento. Comprendo, señora. Yo dije a Calimán, lo habrá salvado de morir a manos del tigre de Hong Kong. Y al mismo tiempo lo apartará de la investigación. ¡Magnífico, Francia! Aliesgado, pero el único. Recordad, Clisca. Deja que el sargento te vea en la semioscuridad. Atácalo sin matarlo y luego huye de prisa, ¿has comprendido? Las órdenes serán cumplidas al pie de la letra, honorable señora. Esta noche, Calimán, tratará de matar a un policía. Antes de obligar a Li Hara a que lo llevara hasta el escondite del tigre de Hong Kong, había salvado a la joven Tagasi Chani y al pequeño Solín, que atados de pies y manos permanecían colgados arriba de los grandes recipientes de cera líquida. Los dos habían perdido el conocimiento después de permanecer colgados varias horas. Y Solín, el pequeño Solín, el compañero de Calimán, era el primero en volver en sí. Calimán. Solín, muchacho, ya estás a salvo. Mis manos me duelen mucho. El peso de tu cuerpo colgado de la soga interrumpió la circulación de la sangre y te produjo heridas, pero ya estás a salvo. Creí que iba a tener una muerte espantosa en la cera hirviente. Calimán, ¿y dónde está Tagasi Chani? No te preocupes por ella, que está fuera de peligro. Aunque aún no recobra el sentido, está fuera de peligro. Tiene abridas ambas manos, pero ahora todo se ha arreglado. Me hubiera gustado ser testigo de cómo venciste al tigre asesino. Fue una lucha breve y salí victorioso gracias a los dardos con narcótico. Mira, ahora el tigre permanece aletargado. Así estará durante algunas horas. Y dime, Calimán, ¿es cierto que el tigre es Lon Mao que se convierte en bestia? Eso es lo que Lijara afirma, y ante mis ojos realizó una misa negra. Echó mano a toda clase de hechizarías para que Lon Mao se convirtiera en tigre asesino. Yo mismo lo vi salir de esa celda y atacarme. ¿Entonces es verdad que Lon Mao se convierte en tigre? Tenía mis dudas y por eso prefería atacarlo con los dardos omníferos. Ahora tendremos la oportunidad de examinar cuidadosamente el cuerpo del tigre asesino. Lijara, que permanecía atado contra un poste, advirtió a Calimán. No llegándose al tigre, no tocándolo. O sea, le sentirá toda la vida. Será usted víctima de un hechizo. Lo alcanzará la maldición del tigre, Boncón. No tocándolo, no. ¿Cuál es el peligro que guarda el tigre asesino? ¿Calimán se atreverá a examinarlo ahora que sale tardado? ¿Y los planes de Jazmín para culpar a Calimán de un delito harán a cabo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está.